y con bastante sentimiento para toda la gente que nos apoya, los pasteros del sur. Ay, qué linda y peligrosa historia, compa. Y qué la bonito, compadre. El caso de dos mujeres enamoradas de un hombre. Una era su propia esposa, la otra su débil amante. Y según cuentas, la propia de todo quiso enterarse, hasta que vio a su rival en brazos de su marido y le empezó a disparar como lo había prometido. Pero mató fue al esposo, la amante no le dio tiro. Más ofendida se fue a la cárcel, su condena tan vil que pagó. Salió con más ganas de vengarse, hasta que la encontró y la mató. La venganza de una mujer buena, por amor no la deben culpar. Es que nadie manda en casa ajena, y el que lo hace la debe pagar. Y como dice el dicho, no juzgues a nadie sin antes conocerlo, primo. A lo mejor no junta ni pega, pero es la pura verdad, cumpita. Al ritmo de los pasteros del sur. ¡Ay, Jesús! Muy cierto se lo decía, que ella no descansaba hasta encontrar su enemiga y hasta dos veces matarla. Le había quitado el marido, habiendo tantos con ganas. El caso de dos mujeres, así termina la historia. Que por celos y placeres sucedieron tantas cosas. Dios me libre de buscarme venganzas tan peligrosas. Más ofendida se fue a la cárcel, su condena tan vil que pagó. Salió con más ganas de vengarse, hasta que la encontró y la mató. La venganza de una mujer buena, por amor no la deben culpar. Es que nadie manda en casa ajena, y el que la hace la debe pagar. Y para mi tío Alvarito Romero, allá en Galletué, primo. Ay, para toda su linda familia. Y que la bonito, compita. Ay, ay, ay, ella sabe, primo, lo más. Más ofendida se fue a la cárcel, su condena tan vil que pagó. Salió con más ganas de vengarse, hasta que la encontró y la mató. La venganza de una mujer buena, por amor no la deben culpar. Y es que nadie manda en casa ajena, y el que la hace la debe pagar.